Que mi amor es algo grande, que me cuesta mantenerme tan valiente, provocándome el amor. Y con tu adiós, con tu adiós. Y quiero, lucho, ruego, pero cuesta convencerme que no es esta que ha pasado aquí a mi lado sin volver la vista atrás. No es verdad. Dice, me voy de aquí. Loquito Choye, vamos la 26 de Flagueiro, la 18 de La Pichana, el último repunte, el ejército, lo que dice el Liceo, el coronación 1 de mayo, ¡vamos cuerdita! Los gatillos, el loco Brian, cerveceros, Caro la Caravanera, Mundo de Villa Corina, el loco Cheito, la loco Colonia para mi amigo Sergio Oliva. Y quiero, lucho, ruego, pero cuesta convencerme que no es esta que ha pasado aquí a mi lado sin volver la vista atrás. No es verdad.